Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas. Por fin ya llegó el momento de Domingos Laicos. Hoy, como siempre, os invito primero a que os detengáis en la viñeta que Gobal ha creado en exclusiva, basándose en un escrito sobre España que hizo el invitado de hoy. En nada más y nada menos que un diccionario del laicismo. Lamentablemente todo el diccionario no está traducido al español, solo está en francés, pero la parte de España sí que está traducida por una compañera valenciana y es estupenda. Una vez que os hayáis ambientado, os contaré que en línea de los programas para conocer la situación del laicismo en distintos países, hoy dedicamos la sesión de hoy a nuestra vecina Francia, un ejemplo de separación Estado-Iglesia y de neutralidad de las administraciones ante las distintas creencias y también de una institución que vela por la libertad de conciencia y el respeto de los espacios públicos por parte de todas las creencias. Intentamos conocer los principios básicos de este Estado laico y las claves de su mantenimiento. Los peligros que le pueden acechar desde los fundamentalismos, como el islámico, del comunitarismo, de la multireligiosidad o de los debates sobre la libertad individual versus derechos políticos y públicos, etc. También pediremos a nuestro invitado que nos muestre una visión que tiene del laicismo en España. Tenemos mucho que aprender de él, ¿verdad, José? Sí, sí. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Pues sí, hoy contamos con toda una eminencia y especialmente en tema de laicismo. Henri Peña Ruiz, que es francés y español, como él dice siempre, aunque realmente nació en Francia, se ha criado y formado en Francia, pero de padres emigrantes españoles. Es filósofo y escritor, doctor y catedrático de filosofía durante 40 y tantos años y fundamentalmente en la Escuela de Estudios Políticos de París. Un denominado sabio por de los elegidos por por el Chirac para la famosa comisión Stasi, por la que le preguntaremos, que en la que se eligieron a 20 sabios para tratar de sacar una serie de conclusiones con respecto al laicismo en los centros educativos. Ha escrito una veintena de libros en francés. Yo destacaría entre ellos Dieu et Marianne, Philosophie de la laïcité, por el que le dieron el premio de la instrucción pública. Tiene también algunos dedicados a la escuela, como Qu'est-ce que l'école? Tiene también escritos y libros sobre aspectos sociales y de libertades y derechos, como Qu'est-ce que la solidarité? Le cœur qui pense? O Marx quand même? Y sobre todo, nosotros estamos usando mucho en este programa la publicación de 2014, que es el Dictionnaire Amoureux de la Laïcité, que por él recibió el Premio Nacional de la Laicidad y de la Iniciativa Laica. Y en español también ha escrito algunos, como La Emancipación Laica, Filosofía de la Laicidad, o La Laicidad, Leyendas filosóficas, o una antología laica interesantísima con 66 textos de filósofos que sirven para comprender perfectamente el tema del laicismo. Sabemos que lleva varios años preparando un nuevo diccionario, sería en este caso otro Dictionnaire Amoureux, pero en este caso de la sagesse, es decir, la inteligencia correcta. El término es difícil de traducir tal de manera totalmente idéntica, pero podría ser como eso. Y sobre todo es un intelectual comprometido con el mundo que lo rodea y en especial con el laicismo, porque está convencido de que es la mayor muralla frente a los fanatismos religiosos que hoy son tan inquietantes y que además es la más perfecta materialización de los principios de igualdad, libertad, solidaridad y respeto. Le preocupa mucho también la patria de sus progenitores, que visita siempre que puede, casi siempre ayudando al desarrollo del laicismo, como es el caso de la conferencia que impartió en Córdoba en diciembre del 2017, respondiendo a la invitación de Córdoba Laica. Y hoy, pues, sin dudar, no ha dudado ni un minuto en colaborar con nosotros cuando le hemos propuesto en este programa para seguir con su tarea de ilustrar y divulgar conocimiento. Bonjour, Henri, buenos días. Buenos días, encantado. Igualmente. A ver cuándo nos podemos conocer en presencial, que sé que en cuanto se pueda te vendrás para aquí. Y eso yo no me lo pierdo. Seguro que sí. Como filósofo y eminente experto en laicidad, nos gustaría que nos explicases cómo explicar con claridad a la gente qué es el laicismo, ya que al menos en España se confunde mucho. Dices que eres laico y no saben ni de qué estás hablando. Bueno, vamos a intentar. La mayor confusión en varios países es cuando oyes la palabra laico, muchos entienden ateo. Eso es un contrasentido. ¿Por qué? Porque vivimos en países donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen diferentes opciones espirituales. Digo esto porque la espiritualidad no se reduce a la religión. La espiritualidad es la vida de la mente humana que cavila, que piensa, que imagina, que cree, que no cree, que afirma y todo esto. Si queremos dar unos ejemplos de opciones espirituales, y cuando digo opción significa que tienen que ser libres. Optaré en latín es escoger, elegir. Hay unas personas que son creyentes de las diferentes religiones. Hay otras personas que son ateas, pero eso no significa que no tengan convicciones espirituales. Pueden ser ateas humanistas que fundamentan su ética de vida sobre un humanismo sin Dios. Y también hay agnósticos. No son ateos, son personas que no afirman cualquier cosa sobre Dios o sobre cosa más atrás de la vida, sino que dicen no sabemos y no queremos afirmar. Pero sí que sabemos que para convivir personas diferentes hay necesidad de tolerancia, de libertad y todo esto. ¿Cómo hacer convivir personas de creencias o de convicciones espirituales diferentes? Tal es, según pienso, la pregunta mayor, sobre todo en un mundo donde las poblaciones se mezclan con muchas migraciones. Este problema de cómo hacer vivir una diversidad con la unidad de un cuadro político que admite esta diversidad, pero propone leyes comunes a todos y a todas. Esta es la pregunta, yo diría, de filosofía política a la cual el laicismo contesta. ¿Cómo contesta? Contesta afirmando tres principios fundamentales. El primer principio es libertad de conciencia. Hemos de ser libres de afirmar la existencia de Dios, de negarla, de tener un humanismo ateo, una convicción religiosa, un humanismo agnóstico. En esto no hay normas a imponer. El Estado, la única responsabilidad que tiene es de hacer convivir personas diferentes con leyes que les permitan convivir en la paz, y esas leyes se han de fundamentar no sobre un particularismo religioso o ateo, poco importa, sino sobre principios de los derechos humanos. Libertad de conciencia es el primer principio del laicismo. El segundo principio es igualdad de derechos, que sean creyentes de diversas religiones, ateos o agnósticos, todos, todas tienen que tener los mismos derechos, lo que impide privilegios públicos de las religiones. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica en España pretende hacerse propietaria de bienes públicos, eso es un privilegio que es incompatible con la afirmación de la igualdad de todos los españoles. En Francia, cuando vemos que, por ejemplo, en los tres departamentos de Alsace-Moselle, donde permanece el concordato de Napoleón, Napoleón, España no tiene buenos recuerdos de Napoleón, Francia tampoco los tiene buenos, porque este hombre primero fue el soldado de la Revolución, pero después se convirtió en un emperador, y el emperador quería dominar, y para dominar hizo el concordato diciendo a los religiosos: os pago, pero hacéis lo que quiero yo. O sea, había en el sistema concordatario un intercambio. La Iglesia recibía dinero para pagar a los curas, pero en intercambio tenía que someterse al emperador, decir que el emperador iba apoyado por Dios y todo esto. Lo conocemos bien, eso fue el antiguo régimen pre-revolucionario en Francia. Y en España también se decía que el rey tenía su poder de Dios. Con la revolución se acabó con esto. Y se dijo, la ley a las que han de obedecer los ciudadanos y las ciudadanas es la ley que se dan a sí mismo. Lo dijo Jean-Jacques Rousseau muy bien en el contrato social. Igualdad de derechos es una evidencia, una exigencia contra todo privilegio dado a la religión. Pero tampoco se podría dar privilegio al ateísmo. La Unión Soviética estalinista, cuando puso como doctrina oficial el materialismo ateo, no respetaba el laicismo. Y aquí adelantamos para entender el laicismo. El laicismo no se puede confundir con una opción espiritual. No es ateísmo, no es religión. Es un conjunto de principios que permite fundamentar un cuadro político y jurídico dentro del cual las diversas opciones espirituales pueden convivir con base de libertad de conciencia, igualdad de derecho, lo que significa sin privilegios de los ateos o de los creyentes, y con tercer principio, que el poder público del Estado se ha de consagrar únicamente a lo que es de interés general y no a subvencionar lo que es de interés particular. Una iglesia, una mezquita, una casa de libre pensadores son de interés particular. Una escuela abierta a todos, un hospital, un servicio público son de interés general. El universalismo del Estado, del interés general, es el tercer principio. Resumimos la cosa. Llamo laicismo la teoría que afirma que para hacer convivir personas de convicciones diferentes, la ley común a todas estas personas ha de obedecer a la libertad de conciencia, a la igualdad de derechos y a la orientación del poder público hacia el interés general. Uh-huh. Eso es el laicismo, y recordemos la etimología. El término laicismo viene del griego laos, que significa la población entera sin que se pueda distinguir unos de otros por poderes particulares. Significa el pueblo en el sentido de comunidad política, que puede tener una diversidad interior, pero justamente que organiza esa diversidad con base de los principios del derecho humano, libertad de conciencia, igualdad de derechos, orientación universalista. Muy bien. Hacia el interés general. Sí, un pequeño detalle. En España también se considera como anticlerical al laicismo como anticlerical. En Francia sucede también. ¿Y por qué crees que es? Es decir, la confusión entre ser laico y anticlerical. Bueno, la confusión descansa en mucha mala fe de los adversarios del laicismo. ¿Por qué? Porque claro que en el tiempo en que la Iglesia Católica tenía privilegios, tenía un poder de tipo teológico-político, o sea, como lo dice Spinoza en su tratado Théologie Politique, de teología política, hay una mezcla teológica-política cuando en nombre de la teología se pretende imponer algo a la política. ¿Y qué es el anticlericalismo laico? Si un cura, un eclesiástico se contenta con desempeñar su papel dentro de la comunidad de creyentes, no plantea ningún problema para el laicismo. O sea que en este sentido, cuando el cura dice la misa, no hay problema para el laicismo. Es una libertad de decir la misa. Pero cuando el cura pretende imponer la ley común, decir, por ejemplo, las mujeres no pueden hacer el amor por otra razón que la procreación de una otra vida, reduciendo la sexualidad, según la teoría muy tradicional de los tres monoteísmos, ¿eh? Uh-huh. No solo el cristianismo, también fue una idea que encontramos en el judaísmo y que encontramos otra vez en el islam. Cuando un representante de una religión pretende imponer a la esfera pública una norma que dictada por su creencia particular, entonces es cuando se ha de combatir. O sea que se ha de combatir al clero cuando sale de su papel interno a la comunidad religiosa. Y en este sentido vamos a ser anticlericales, pero no en un sentido que significaría que queremos estorbar a los creyentes y a los cleros que desempeñan libremente su papel reconocido por los creyentes de la comunidad religiosa. Uh-huh. Sí. En este sentido no podemos impedir esto. No somos anticlericales, pero lo estamos, lo que La diferencia entre ser y estar, me recuerdo que es muy importante. No somos anticlericales, pero podemos estarlos cuando los eclesiásticos pretenden imponer la ley. Doy un ejemplo. Cuando Rajoy quiso quitar a las mujeres españolas el derecho al aborto, lo que significa el derecho a elegir el momento en que van a dar a luz. Pero también recordando que tienen el derecho de tener una vida sexual con único motivo de un placer compartido por los dos, las dos personas. Pues esta pretensión de la Iglesia católica, por ejemplo, de impedir una sexualidad de placer para imponer una sexualidad de procreación, esta la tenemos que combatir, porque significa que creyentes particulares, por mediación de sus curas, quieren imponer sus creencias particulares a la esfera pública general. En este sentido, los laicos no son anticlericales, si significa el anticlericalismo estorbar al desarrollo de una creencia y de sus ritos, eso no lo tenemos que tocar. Pero sí, los representantes de las religiones pretenden imponer una manera de vivir. Por ejemplo, fuera de quitar toda sexualidad de placer, entonces sí que nos hacemos anticlericales. Pero el combate anticlerical no es la esencia del laicismo, sino que es un recurso histórico para combatir la pretensión de intereses religiosos particulares a imponerse a toda toda la sociedad. Cuando las mujeres españolas en Madrid hicieron una monumental manifestación para combatir la decisión de Rajoy de impedir el aborto, hacían un combate laica, pero no combatían contra la religión católica, sino contra esa pretensión teológico-política de imponer una norma que no han de imponer. No sé si está bien claro, pero eso es la contestación un poco larga, perdone. No, maravillosa. A la pregunta de José Antonio, que es legítima. No somos por esencia anticlerical, porque no queremos impedir el desarrollo de los ritos religiosos, pero nos hacemos anticlerical cuando los cleros pretenden imponer su punto de vista y sus leyes y sus concepciones a toda la sociedad. Agui, tanto en tus libros escritos para distintos medios, así como en las conferencias, hablas del laicismo como núcleo de la democracia. Nosotros mismos también lo incluimos en nuestras cuñas. ¿Puedes explicar un poco por qué es tan importante para la democracia el laicismo? Pues me parece bastante fácil. La democracia, que es, como lo decía Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Para que el pueblo, como comunidad global, total, pueda tener el poder, no es posible que una parte del pueblo se separe del conjunto para imponer una ley particular. No hay democracia si, por ejemplo, el deseo de personas de vivir su sexualidad no es libre. Claro que no significa libertad, no significa derecho de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, la violación del cuerpo es un crimen. Es importante decirlo, sobre todo en sociedades marcadas por el por la idea, ideología patriarcal. Uh-huh. Cuando efectivamente decimos libertad sexual, no significa libertad de violar, evidentemente, porque mi libertad es el poder de hacer lo que no daña al otro. Uh-huh. Pero cuando el clericalismo pretende imponer leyes particulares, derivadas de creencias particulares. He dado el ejemplo de la sexualidad, me parece bastante vigente todavía, sí. Porque todavía hay países donde las mujeres son cosas del hombre, en vez de ser iguales, en vez de ser consideradas como personas que pueden mostrar su cuerpo, que tienen el derecho a la cara, que no han de esconder su cuerpo, mientras los hombres pueden enseñar su pelo como quieren, pues... Y mira, los transexuales que ni existen, o se les niega prácticamente la existencia, es tremendo también. Sí, claro. Pero en cuanto a la democracia, yo digo que la democracia, para ser verdadera, implica el laicismo, lo que no significa, ya lo repetimos porque es un contrasentido, lo que no significa el ateísmo, lo que no significa la hostilidad a la religión, pero que significa la voluntad de fundamentar las leyes comunes a todos y a todas sobre los derechos humanos y sobre todo la libertad de conciencia, la igualdad y la orientación pública hacia lo universal. Así que efectivamente, tienes razón, Ana, democracia implica laicismo en este sentido. Ahí vamos con el tiempo bien, pero te pedimos un poquito de brevedad con respecto a que nos comentes, porque yo creo que la mayoría de nuestra audiencia aquí en España no lo conoce muy bien. ¿En qué consistió lo que salió de la comisión Stasi, en la que tú estuviste como uno de los sabios elegidos para esa comisión? ¿Cuáles fueron los resultados, si puedes comentarlo brevemente para que la audiencia lo sepa? La comisión Stasi tuvo como problema a resolver cómo hacer para que las escuelas no sean víctimas de proselitismos y sobre todo de proselitismos religiosos. Uh-huh. Y desembocó, después de pensar mucho, de oír mucha gente que vinieron delante de la comisión, desembocó en una ley, la ley de 2004, que decía, dentro de la escuela ha de ser un espacio calma, con serenidad, un espacio donde no se afirman las diferencias, sino que han de afirmarse la comunidad de reflexión y de trabajo que permite hacer que los alumnos y las alumnas puedan acceder a la autonomía de juicio. Y nos parecía importante emancipar la escuela de todo tipo de ritualismo religioso. Y por eso desembocó en una ley que impedía todo tipo de manifestación religiosa. No solo el velo, también podía ser la kipa judía, también podía ser la gran cruz carismática de los cristianos. O sea que no fue una ley particular que quería someter a los musulmanes, como muchos han pretendido decir. No, fue una ley general. Toda ley ha de ser general, si no, no es una ley, es una discriminación. Y el propósito de la comisión Stasi fue este: hacer que a lo menos un lugar en la sociedad, la escuela, se pueda consagrar al estudio, a la emancipación por el saber, como decía Condorcet. Y en este sentido nos pareció legítimo decir que dentro del cuadro de la escuela, la neutralidad de los profesores tiene que tener también enfrente de ella la neutralidad de los alumnos en cuanto al vestido. Eso fue en eso desembocó la comisión Stasi y creo que era una buena cosa, porque en Francia, yo creo que en España ya se hace un poco igual, en Francia tenemos muchas orígenes de poblaciones y para hacer convivir la diversidad es necesario poner normas que no son arbitrarias, pero que son normas de neutralidad. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con la canción Palabras de Verdad de un alumno de nuestro invitado, Manu Chao. Así que un pequeño homenaje a vosotros dos y ahí va esa pausa. Si no tiene más que decir, más que papel en el viento, ya no quiero escuchar. La pausa musical, retomamos. Agui, tras el asesinato de un profesor de historia a manos de un joven fundamentalista islámico, se ha escrito y hablado mucho sobre la pérdida de principios laicos en Francia y sobre la necesidad de recuperarlos frente a posiciones de más plurirreligiosidad del Estado. ¿Puedes darnos tu opinión? Pues sí, mi opinión fue, para mí fue una tragedia. De saber que Samuel Paty había sido decapitado, no sé cómo se dice en español. Sí, decapitado. Sí. Decapitado, no. Fue una tragedia. Y el hecho que los terroristas islamistas se ataquen a la escuela es muy significativo. Fue una tragedia y también pero el pueblo francés en su mayoría fue muy conmovido, pero hubo personas que casi encontraban causas al asesinato. Y eso es tremendo, porque hay ciertas personas en Francia que no quieren que se denuncie el el terrorismo islamista, porque hay que nombrar las cosas. Es el terrorismo islamista. Pero hay personas que no se atreven a decir esto, porque dicen, ay, quizás son los antiguos colonizados, tenemos que hacer... Bueno, claro que evidentemente la precaución inmediata en el punto ideológico, es decir, no tenemos que hacer amalgama entre la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en Francia y el núcleo muy minoritario de los terroristas islamistas. No hay que confundir la comunidad musulmana en general con los terroristas islamistas. Bueno, y efectivamente eso es un combate que también hay que llevar a cabo, porque la extrema derecha francesa a veces tiene tendencia a hacer la confusión, y eso es no se puede admitir. Los ciudadanos, ciudadanas musulmanes han de vivir tranquilamente en Francia en cuanto respeten las leyes, como todos los ciudadanos. Bueno, pero evidentemente hay que luchar contra la tendencia a amalgamar, porque si no desemboca en cierto tipo de xenofobia o de racismo, eso no se puede admitir. Para mí fue efectivamente verdaderamente una tragedia, y ya os puedo mandar artículo que hice en defensa de Samuel Paty, porque he escrito dos o tres artículos sobre el tema cuando se hizo esa decapitación, que fue una cosa tremenda. Perdón. Además que Samuel Paty no quería aprobar, no alababa las caricaturas, sino que decía, somos en un país democrático donde hay derecho a hacer caricaturas. No significaba que él decía, son buenas o malas las caricaturas. No había juicio de valor. Pero había una manera de explicarlas a los alumnos, que cualquiera que pensemos del contenido de las caricaturas, el derecho a caricaturar es una libertad fundamental. Y eso quería ilustrar. Porque evidentemente hay un principio de derecho, que lo que se ha de castigar no es el rechazo a las doctrinas, sino el rechazo a las personas. Hay racismo cuando se rechaza a una persona porque es musulmán, judía o algo. Pero no hay racismo cuando se rechaza al Islam, al judaísmo como religión o al catolicismo. Eso no es racista. Pero tuvimos un debate muy importante, porque había personas que decían, si rechazas al Islam, rechazas a los musulmanes. Yo no estoy conforme con esa idea, porque digo que rechazar una doctrina religiosa no se puede confundir con rechazar a una persona porque tiene esta doctrina. Perfecto. Entendido. Bueno, también en el gobierno francés ha reaccionado en parte, ¿no? Creo haber leído que había enviado a las comunidades educativas una serie de instrucciones y de normas para reforzar la laicidad en los espacios educativos. También brevemente, ¿nos puedes comentar a la audiencia cuáles eran los puntos básicos de esos mensajes? Yo no estoy muy convencido por lo que ha hecho el gobierno, porque es muy ambigua este gobierno, porque yo pienso que hay una exigencia para que un laico pueda ser reconocido como auténtico laico es el punto de vista universalista. Uh-huh. Si se condena el islamismo, y hay que condenarle, también hay que condenar el régimen concordatario de Alsace-Moselle, porque si no, significa que haces una jerarquía entre las religiones. Uh-huh. Y yo no quiero jerarquizar las religiones. La diferencia es que, evidentemente, ya no hay terrorismo católico. Ya hace tiempo que no hay terrorismo católico. Pero nunca olvidemos que cuando tuvo el poder la Iglesia fue terrorista. Mató a Giordano Bruno, hizo la Inquisición y se portó de manera fatal. Ahora ha hecho su aggiornamiento forzada. Pero recordemos que el arzobispo Díaz Gomara de Burgos, durante la guerra fascista de Franco, decía: benditos sean los cañones si en las brechas que abren lo reza el Evangelio. Nunca olvidemos que Franco fue apoyado por la alta jerarquía de la Iglesia española, mientras los curas vascos, por ejemplo, estaban al lado de la República. Nunca hay que olvidar esas cosas. El occidente cristiano no es un ejemplo de civilización serena y calma. Ha desembocado, después de luchas y revoluciones sobre el Estado laico, pero tiene que hacer también este camino el Islam. Es evidente. Pero hoy hay la tentación de la extrema derecha francesa de oponer los buenos católicos a los malos musulmanes. Esto no estoy conforme, porque evidentemente ya los católicos no matan, y los islamistas matan, y a veces empiezan por matar a musulmanes. No hay que olvidar que quizás en ciertos países los musulmanes pueden ser las primeras víctimas de los islamistas. Así que me parece la coyuntura bastante complicada en Francia, porque hay una... Esto no está claro en todas las mentes. La necesidad de no hacer amalgama es muy importante. ¿Y la diferencia entre el Estado laico y un Estado plurirreligioso? O sea, esa delgada línea roja, pero que es importante diferenciarla. ¿Nos puedes aclarar? Para mí, el laicismo no se reduce a la pluralidad religiosa. Uh-huh. El laicismo tiene que tomar en cuenta todas las convicciones espirituales. El humanismo ateo, uh-huh, agnóstico, el racionalismo, igual también el humanismo de los masones y todo esto. No, porque a veces los religiosos se hacen solidarios unos de otros, ¿no? Y laicismo no puede reducirse al pluriconfesionalismo. Uh-huh. Me parece importante decir esto. Sí, te quería comentar porque antes lo has apuntado un poco. Hace poco tuvimos en el programa un teólogo español, Juan José Tamayo, a raíz de la publicación de su último libro, La Internacional del Odio, en el cual acuña un término, el neocristofascismo, en el que habla un poco de una alianza internacional en el que los movimientos ultracatólicos o religiosos precisamente legitiman a ciertos tipos de instituciones poderosas a cambio de eso, de recuperar el papel perdido, porque realmente a nivel confesional pues las iglesias ya no están tan llenas. Bueno, ya apuntabas antes un poco a eso, pero ¿qué piensas de este neocristofascismo emergente entre líderes mesiánicos y este ultrarreligión, bueno, esta religión fundamentalista que está cogiendo otra vez fuerza? Y apunto también que decía que teníamos, sobre todo en España, un buen ejemplo de esto que estaba pasando a nivel internacional. Sí, claro. Hay una cosa bastante evidente, es que cuando instituciones o personas o grupos humanos tienen muchos privilegios y que los pierden, siempre tienen la nostalgia de los privilegios. Y eso pasa en España, cuando se ve la manera muy dura con la que la Iglesia Católica intenta mantener todos los privilegios que tenía cuando Franco y todo esto, y ya se ve también con el fenómeno tremendo de las amortizaciones, que con las iglesias se apoderaron con su propia palabra de bienes que eran de todo el pueblo, con una ley a favor de esto de Aznar. Claro que, como decía Napoleón, que también era bastante listo, pero decía, regardez ces religieux qui ne cessent de vous parler du ciel, voy a traducir, qui ne cessent de vous parler du ciel alors qu'ils pensent surtout à la terre. Tenéis que mirar a estos religiosos que siempre se hablan del cielo, mientras lo que les interesa es la tierra, porque se apoderan de todo lo que pueden en cuanto a bienes temporales. Es evidente por la Iglesia española, pero por la Iglesia francesa pasa igual, salvo que no tiene tantos privilegios que la española. Pero mire, en los tres departamentos de Francia, de Alsace, Moselle, donde por mantenimiento muy curioso, muy extraño, de los privilegios de la Iglesia, porque nunca ningún gobierno francés ha intentado, incluso los de izquierda, entre comillas izquierda, ninguna ha intentado de extender la ley de separación de la Iglesia y del Estado a los tres departamentos de Alsace-Moselle, porque si lo intenta, enseguida los cleros de Alsace-Moselle lloran y gritan y todo esto, mientras Es un anacronismo el hecho que se pague con dinero público a los salarios de los arzobispos, de los obispos, de los curas, de los rabá también, porque hay tres religiones que tienen esos privilegios, y cuando se intenta quitar esos privilegios, ya se ve que están muy, muy duros para defenderlos. Así que yo veo una cosa, es que los religiosos tienen siempre la nostalgia de sus privilegios y harán todo lo que puedan hacer para conservarlos. Enfrente de eso, claro que vamos a ser anticlericales, pero solo en el sentido que quería distinguir un poco antes. Como defensa de lo público. Ahí también queríamos incidir un poco más en tu visión de España, puesto que ya eres tu apellido y tu trascendencia, tu ascendente, y además toda tu preocupación por este país de toda tu vida, para ver un poco cómo ves la situación. Después de escribir en el diccionario, tu magnífico diccionario del laicismo, lo que hablabas de España, al día de hoy, que han pasado, creo que aquello era del 14, ¿no?, si no me equivoco, tu diccionario, si al día de hoy, en el 2021, ¿cómo ves el laicismo en España? Pues lamento mucho que las fuerzas dichas de izquierda, PSOE y Podemos, y el Partido Comunista Español, pero está en Izquierda Unida, me duele que los partidos de izquierda, estando al poder, no hagan su política. Pero mire, esto de la izquierda que traiciona sus ideales también pasa en Francia, ¿eh? Y eso nos fastidia mucho. Porque yo veo, cuando una vez un amigo me pidió qué diferencia puedes hacer entre la izquierda y la derecha. Yo contesté así, la diferencia es esta, la derecha hace su política. Claro. Y la izquierda no hace la suya. He hecho el silencio, pero claro. no necesitaba la explicitación. Usted entiende lo que digo. Sí. Y yo veo que, por ejemplo, al juez Garzón, que hizo un trabajo muy valiente para mostrar los crímenes casi de guerra de Franco, para permitir a las familias de recuperar la dignidad de sus muertos y todo esto, fue un trabajo terrible, pero no fue muy apoyado. Y cuando veo que la izquierda no plantea el problema de un referéndum para pedir al pueblo español qué forma de democracia quiere, la forma republicana o la monarquía constitucional, sería lo mínimo cuando se recuerda que la república tiene legitimidad en España porque salió de las urnas. Uh-huh. En 1931, cuando los republicanos vencieron en las elecciones y uh-huh. que Alfonso XIII se fue, mientras Juan Carlos, monarquía restaurada por decisión de Franco, se puede decir que la monarquía nació de las armas. La república nació de las urnas, uh-huh. la monarquía nació de las armas. Y yo hoy pienso que las fuerzas de izquierda, si son republicanas, tendrían que plantear en España el tema de un referéndum para pedir al pueblo español, porque nunca ha tenido la ocasión de decir aquí tenemos exigencia de democracia. ¿Qué forma de democracia quiere el pueblo español? ¿Republicana o monarquista? Y esto sería bueno, hacer un referéndum así. Es que desde tu perspectiva privilegiada, te digo por la distancia, ¿no crees que también parte del problema es que en España no se ha resarcido a las víctimas? Más bien se les ha habido un linchamiento y un ensañamiento. Porque no se ha hecho una auténtica reconciliación. Por eso la herida sigue abierta, ¿no? Bueno, quizá lo ves diferente. ¿Cómo lo ves tú? Pero la reconciliación no implica de borrar el hecho que Franco ganó por ayuda de Hitler y de Mussolini, sí, sí, y que el régimen salido de las armas no tiene legitimidad. Uh-huh. El único régimen que tiene legitimidad, a mi parecer, es el régimen republicano. Y es una pena que no funcione la visioconferencia, porque uh-huh. hubierais visto detrás de mí la bandera republicana morada, amarilla, roja. Espero que nos mande una foto tuya para ilustrar el programa con sí. con ese fondo. Si quieres. Sí, sí. Bueno, pero reconciliación sí, no hay que sacar otra vez las armas, porque fue tremenda la guerra española. Uh-huh. Pero no se puede construir la paz sobre el terror. Uh-huh. Como yo me acuerdo cuando era chaval, iba a pasar vacaciones en España, y entonces, hace mucho tiempo, había los carteles que había hecho el régimen, 25 años de paz. Uh-huh. Así ya pueden medir, eran en el año 1963 o 4. Sí. Que se celebraba 25 años de paz. Vaya paz. La paz que mató a Julián Grimau con el garrote. Vaya paz la de Franco. la paz de los cementerios. Y yo creo que lo que necesita España ahora es una respiración de libertad constitucional, que el pueblo español pueda decir, o a lo menos una vez, lo que quiere como forma de democracia. Claro que puede ser una democracia con una monarquía constitucional. España es auténticamente una democracia. No se puede decir otra cosa. Pero el pueblo ha de tener el derecho constitucional de decir si quiere vivir en una república o en una democracia o en una monarquía constitucional. ¿Nos podrías dar algún consejo para fomentar el desarrollo de la mentalidad laica en este país que todavía tiene un nacionalcatolicismo latente? Pues yo fui profesor durante 45 años de mi vida, di clases de filosofía. Y yo creo que el medio mayor es el de la educación. La educación inicial y la educación permanente. La inicial, claro, para que el alumno pueda amanecer como ciudadano ilustrado, y la educación permanente para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan siempre tener acceso al pensamiento libre. Y claro que, por ejemplo, si durante el periodo franquista se escribió la historia a la manera franquista, ahora hay que escribir la historia de otra manera. Y para promover el laicismo hay que explicar, hay que desconstruir, como se desconstruye una casa quitando piedra tras piedra. Hay que desconstruir los prejuicios que existen todavía por causa de los religiosos que intentan pintar el laicismo como hostilidad a la religión y tal, inmoralidad y todo. Me acuerdo de lo que decía el cardenal Rauco Varela de Madrid, diciendo que si no hay religión no hay moralidad. Yo tengo, hay que decir que cuando hay religión hay inquisición, hay el quemadero de Torquemada, y no veo cómo la religión puede tener la pretensión de fundamentar ella sola la moralidad. Así que hay un combate ideológico muy importante para explicar. Por ejemplo, cuando explico que yo como laico no soy esencialmente anticlerical, pero que me hago anticlerical cuando los cleros o cuando el clero se permite de imponer una visión determinada de la vida. En eso hay que hacer mucha explicación para decir, primero, el laicismo no se confunde con el ateísmo. Y tenemos que ir hasta decir que cuando la Unión Soviética pretendió imponer el ateísmo como doctrina oficial, era tanto antilaica que la Polonia, que impone el hecho de rezar en las escuelas públicas. Hay que decirlo con ejemplos esto. Hay que decirlo con ejemplos para que, acompañando al concepto, el ejemplo empírico pueda ayudar a entender. Y decir que nunca las religiones han sido tan libres como en un país laico es verdad. Porque en un país que tiene una religión oficial, las religiones secundarias van sometidas. O sea que el país auténticamente laico, lo que significa separado de todo tipo de institución religiosa, permite la convivencia de las religiones y de las otras opciones espirituales. Lo tenemos, eso es un trabajo de cada día, explicar para desconstruir los prejuicios. Estupendo. Bueno, después de sabemos que hemos tenido unos problemas técnicos que nos ha impedido vernos personalmente a la distancia, pero en fin, ha sido interesantísimo y yo espero que salvo que quiera añadir alguna otra cosa más, como despedida, pero puede ser todos estos conceptos muy esclarecedores en nuestro público, que intentaremos divulgar, por eso que de trabajar para mentalizar y para que se comprendan las cosas. Si quiere añadir algo más. Sí, yo quiero añadir una cosa. Sí. Que sale del corazón y ya no solo de la razón. Yo quiero mucho a España. España es mi patria tanto como Francia. Tengo dos patrias. España, la patria de mis abuelos, de mis padres. Y Francia, esa patria que tiene en todas sus ciudades la divisa Liberté, Égalité, Fraternité, Libertad, Igualdad, Fraternidad. Es magnífico vivir en un país que pone esto en todos los ayuntamientos. Y así que tenéis que ser seguros que yo no puedo elegir entre mis dos patrias, las quiero las dos igual, tanto una como otra. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad y esperamos que pronto podamos encontrarnos paseando por Córdoba y charlando con tranquilamente. O por París. Sí. O por París, bueno, también. Sí, por supuesto, ha sido un auténtico placer, un privilegio y bueno, y ya sabes no, que... Sí. Y tenemos los micrófonos abiertos para ti cuando pues cualquier libro, novedad, algo que consideres que es importante, ya que eres una eminencia en el laicismo, por supuesto, cuenta con nosotros, por favor. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente se acaba el tiempo de la entrevista, pero no se vayan todavía, aún hay más, porque os tengo que recordar que aparte de ayudarnos a la difusión, pues que os pongáis en contacto con nosotros. Tenemos un mail, cordobalaica@cordobalaica.org. Hay una web interesantísima de Europa Laica que se llama laicismo.org, donde os podéis enterar de un montón de actividades y podéis colaborar. Por supuesto, recomendaros la web también de Gobal, gobalart.com, Gobal con V, donde es un viaje que os agitará la conciencia y que también yo creo que os permitirá divertiros un rato. Y por último, si queréis colaborar de alguna manera en evitar que se perpetúe el expolio, por ejemplo, de que se regale la mezquita de Córdoba por 30 euros a una institución que depende de un Estado extranjero, que es, por cierto, un paraíso fiscal en el centro de Europa, el Vaticano, tenemos dos mails, coordinadorarecuperando@gmail.com, coordinadorarecuperando@gmail.com, y plataformamezquitacatedral@gmail.com. plataformamezquitacatedral@gmail.com. Por favor, necesitamos colaboración. Es muy importante este momento que estamos viviendo. ¡Hasta la próxima! Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.